Hoy es día de plaza. Bueno, es bueno poder dejar en la memoria las historias de cada familia, de cada madre, poniendo realmente por delante la historia de los desaparecidos. Como todos los jueves, marchamos junto a las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. En la ronda de los jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanzas. Futuro lleno de esperanza. 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. ¡Presente! 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos. Jorge Julio López. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Hasta la victoria. Siempre venceremos. Compañeros, compañeres, y nos vamos acercando ante todo el recuerdo de nuestras madres que han partido. Los compañeros y compañeras que acompañaban la ronda, que hoy no están. Para todos ellos, un presente, ahora y siempre. Hoy no está con nosotros Emilia, pero nos manda el saludo. Están las legislaturas porque hay un reconocimiento a la Asociación de Detenidos Desaparecidos en sus 48 años de formación, en la cual... 40 años donde acompaña. Disculpen. Compañeros, queríamos comentarles que del Club Deportivo Paraguayo, el 15 de mayo, a las 17 horas, de mayo a las 17 horas en Piedras 1676 se conmemora el Día de la Madre Paraguaya. Se va a realizar 17 horas en Piedras 1676 el Día de la Madre Paraguaya. Se va a pedir, como siempre, por la libertad de Carmen, Laura y Francisca. En este hecho, en este recordatorio, la lucha que han llevado adelante y las penurias que están pasando en las cárceles paraguayas, se le va a realizar un abrazo, denunciando nuevamente las torturas del gobierno paraguayo, las que vienen recibiendo en Mina Guazú, el lugar donde están detenidas. No olvidemos que mientras ellas estaban detenidas o están detenidas, asesinaron a sus niños y niñas, Lilian Mariana, María Carmen y Néstor, y desaparecieron a Lichita. Por todos ellos, acompañamos la lucha de las compañeras y que reciban el abrazo de todas nosotras y nosotros. Le doy la palabra a Mirta. Sí, primero repudiar nuevamente la represión ayer en el Congreso, que no se nos haga costumbre ni lo sigamos naturalizando, la represión y en términos económicos, la parafernalia, el dinero que se gasta en reprimir, en dañar, en perseguir, cuando hay tanto hambre en nuestro país y particularmente en el sector de jubiladas y jubilados. Queremos acá también transmitir un mensaje de Cristina Castro, la mamá de Facundo Astudillo Castro, que nos comunicó ayer que el fiscal Santiago Ulpiano Martínez, quien había sido recusado de la causa de Facundo, pretende acusar a Luciano Peretto, uno de los abogados, con la acusación de plantar pruebas en una supuesta sociedad con el perito de parte Marcos Herrera, que ya fue perseguido y condenado por este tema, este perito de parte de Marcos Herrera. Es claramente una persecución contra quienes quieren condenar a los asesinos de Facundo Astudillo Castro y conseguir la justicia que merece. Desde esta ronda le brindamos todo nuestro apoyo a Cristina y rechazamos todas estas falsas acusaciones. Así que Facundo Castro, presente. Ahora y siempre. También comentar que en este momento se está realizando en la Isla Maciel, en el Museo Comunitario, una inauguración de un mural por Norita, y que hecha por un artista chileno que se apoda Ratavirus, y que pronto va a estar haciendo un mural en homenaje a Osvaldo Bayer ahí mismo. Así que esto está sucediendo en este momento. Bueno, compañeras, también tenemos que recordar y ponernos contentos por Pablo Grillo, la foto que sacaron los otros días. Acompañamos a Pablo y a todos los compañeros y desde acá pedimos justicia. Que los gendarmes que tiraron vayan presos, lo mismo que fuera Bullrich. Le doy la palabra a la compañera. Hola, ¿cómo están? Soy Victoria de Nietes. Quería comentarles rápidamente sobre un proyecto que estamos haciendo. Ya el jueves pasado una de nuestras compañeras los invitó a que participen. Es un proyecto que se llama Votar con Memoria. La idea es que el sábado antes de las elecciones estamos relevando el padrón de todos los detenidos desaparecidos. Esto es en base al decreto 935/2010, que figura elector ausente por desaparición forzada. Lo que queremos llevar es las caras de esos padrones y buscar los compañeros en qué escuelas votarían. Estamos haciendo eso por barrio, vamos a imprimir la foto de los compañeros, pegarla en las escuelas, no sabemos si va a durar o no, porque eso será el día sábado, pero se va a pegar por todo el barrio con la leyenda de acá debería votar el nombre del compañero y elector ausente por desaparición forzada. La idea es que los que estén acá y que sean de Capital, que se quieran sumar a esta movida, nos puedan contactar en las redes de Nietes Cava, en Instagram pueden encontrar la publicación, hablar por mensaje para ver el referente de su barrio y poder hacer esa movida que se va a hacer la semana que viene, o a cualquiera de la ronda que tiene nuestro contacto le hablan para sumarlos al proyecto, que seguramente todos los barrios se están organizando para el mismo sábado salir a caminar por las calles y pegar las caras de nuestros compañeros desaparecidos. Así que, eso solo. Gracias, compañera Beverly. Buenas tardes, tengo varios anuncios, pero primero, digamos, vamos a decir que no vamos a hablar de la deuda, pero por lo que se escucha, digamos, plata hay para reprimir, plata hay para seguridad, lo llama, inteligencia, y de hecho esta semana nos felicita a todos, demandamos 610 millones de dólares al Fondo Monetario. Así que la Cristalina seguramente está muy agradecida en su nombre, les agradezco el esfuerzo, la educación, la salud, la vivienda, el agua, no nos importa, ¿verdad? No son derechos nuestros, corresponde pagarlo al Fondo Monetario, ¿es así? Ay, Dios mío. Ah, sí, somos pagadores seriales. Bueno, entonces por la duda, fuera. Bueno, dos anuncios entonces. La próxima semana, el jueves, es 15 de mayo, una fecha muy importante, la fecha del Nakba, el momento en lo cual los palestinos, las palestinas, fueron expulsadas por sus tierras para crear el Estado de Israel encima de sus tierras. Las madres palestinas nos inviten todos a sumarnos la próxima semana después de la ronda en un acto que van a hacer aquí en la plaza. Esperamos la participación de todos, van a participar aquí también en las dos rondas y es un momento muy importante, por lo cual quiero recordar en este momento lo que dijo nuestra querida Nora hace 2 años en la conmemoración de ese mismo evento, el 15 de mayo de 2023. Dijo así frente ahí a la embajada por Avenida de Mayo: basta, basta Israel de matar, basta de odio, basta de vestirse con ropa de veneno, basta por favor. Y en nombre de los niños y de todo el pueblo palestino, prometer desde este lugar que tiene la magia del amor, que no vamos a bajar los brazos en ningún momento hasta que Palestina sea libre y podamos entrar todos nosotros para abrazarnos con los hermanos y las hermanas palestinas. Así que Nora también nos invite a estar el próximo jueves para sumarnos en esta conmemoración del Nakba. Y termino invitando también un anticipo, guardan la fecha, el sábado 31 de mayo, desde la autoconvocatoria por la suspensión de pago y investigación de la deuda, vamos a realizar un encuentro y homenaje a Nora en el auditorio de ACE, ahí por Belgrano 2527. Sábado 31 de mayo, de 3 a 6 de la tarde, y hacemos ya una invitación a todos que quieren participar en ese homenaje, compartiendo fotos, grabaciones que tengan, un audio que puede tener, que sobre todo nos relaciona con Nora y la deuda, el Fondo Monetario, sus luchas contra el extractivismo, por el agua, o sea, todas esas luchas que Nora tenía en su corazón, en su día a día, Palestina, etcétera. Bueno, todos que tienen alguna anécdota que quieren compartir, una foto, un video, que nos hagan llegar aquí en la plaza o a través de las redes de la autoconvocatoria para que vayamos entre todos preparando ese homenaje. Gracias. Bueno, compañeros, le doy la palabra a Adriana. Hola, bueno, voy a leer los recordatorios. Eduardo Rosen, Susana Pugliese, desaparecidos el 16 y 19 de septiembre de 1977. A 28 años de su desaparición, lo que era recuerdo se ha hecho memoria. Memoria que despierta cada día. Memoria que no deja de buscar. Memoria que se rompe y reconstruye en formas diferentes, con un suspiro, con un abrazo, con mil palabras. Memoria que implica pensar con el corazón. Memoria que deja de ser pasado para transformarse en futuro. Con amor, sus hijos, Fernando y Ana, Sebas, Ceci, Ana y Claudia. Eduardo Rosen y Susana Pugliese, presentes, ahora y siempre. Carlos Esteban Alalle de Mati, desaparecido el 5 de mayo de 1977. Recordarte es otro aporte para mantener una mirada sobre el pasado, soñando un futuro sin impunidad. La memoria no nos ata a los recuerdos, nos libera. Con la dulce señal del optimismo, seguiremos sembrando en primavera. Tu familia, María Florencia, Inés, Adelina, María, Iván, Julián, Juan Cruz. Carlos Esteban Alalle de Mati, presente, ahora y siempre. Compañeros, compañeras, no está Elia, pero sí decimos, como todos los jueves,